dónde va cuando muere. Y duele mucho pensar que nunca va a regresar. Pasaron noches vacías con nostalgia y dolor. Los amores se enfrían por falta de corazón. Y cuando llegue ese día verás, solo mis besos tú recordarás. En los labios del que esté contigo hoy. Y cuando llegue ese día verás, que sin pensarlo tú me extrañarás. Entre tus dedos el amor ya no es amor. ¿Dónde estarás? Te llamé y te busqué, pero no te encontré. Empezaba el invierno, yo moría por dentro. Cuando pienses en mí y se apaguen las velas, una lágrima cae sobre tu pecho mojado. Y cuando llegue ese día verás, solo mis besos tú recordarás. En los labios del que esté contigo.